Metro Encendido. Compañía. Brazo extendido. Puño cerrado. Compañía. Brazo extendido. Puño cerrado. Dedo hacia arriba. Compañía. Brazo extendido. Puño cerrado. Dedo hacia arriba. Hombros en alto. Puño cerrado, dedo hacia arriba, hombros en alto, cabeza hacia atrás. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, hombros en alto, cabeza hacia atrás, culete hacia atrás. Compañía. Brazo extendido. Puño cerrado. Dedo hacia arriba. Hombros en alto. Cabeza hacia atrás. Culete hacia atrás. Pie de pingüino. Puño cerrado, dedo hacia arriba, hombros en alto, cabeza hacia atrás, culete hacia atrás, pie de pingüino, lengua afuera.